temporera que quiere. Sí, digo, está bueno. No me sale, no me sale ahora. 25 años tratando de aprenderse una canción. Espanta el frío, se me está mamando la nariz. Con el frío, se me está mamando la nariz. La nariz. Bueno, en definitiva, ¿qué? ¿Viene a comprar a qué? Tú no Tú no eres. No, venía a acompañarlo un rato. ¿Para qué? Mira, nosotros no necesitamos compañía menos la tuya, que es una compañía que no nos sirve para nada. Pero si es la verdad, pues no hay que crearle falsas expectativas en su casa. No, Oye, José, ¿sabes lo que pasa? Que él es medio tonto, no cacha que hay personas que son... Ya, pero para, te está escuchando. No, ni voy a la cantina. Está escuchando, mira. ¡Pelado! Ah, no, está escuchando. ¿Cómo lo soportáis tú? No, es que un amigo de los viejos, ¿no? Mi socio. Uno te puede librar de él. Sí, no, me está escuchando. ¿Qué le dirías tú con así de frente, güey? ¡Ay! ¡Te estoy escuchando, güey! ¡No estoy viendo nada contra tuya! Oye, Moreno, cúmelo con el teléfono, por favor, ya. Que se va. Estos 100 pesitos que van dejando la gente ahí, po, estúpido. Ah, ya. ¿Tenemos que pagar el arriendo? ¡Llamando! ¡Estoy llamando! ¡Silencio! Por favor, déjate hablar por teléfono. Sí. Aló. Tu niña no me contesta. El feto de mi Bowie. Ni Medmon. ¿Ah? Medmon. Uno Medmon. Pichen. ¿Qué pichen? Pichen. Ah, cochino. Cochino, tenés hijo tú, tula. No piche el pellito. No piche el pellito. Aló. Aló. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Sangüesa y tengo un problema para hablar, pero quería preguntarle una cosa. Ya. Usted es la persona de el tarot. No, señor. No. No. ¿Quién es la guía sale usted? Usted ni el tarot. No, la persona que ve el tarot llega a las 3. Ah, qué mala suerte. Uh-huh. Y usted no puede responder a mí cuando te pregunto de mi alma. No, señor, eso no es así tan fácil. Ah. Es más complicado que eso. Más complicado que hacer nada en un tubo de ensayo. Ya. Sí, es un chiste. Me lo contaron ayer, un chiste. Y usted ve el karma. No. Esos son gente muy difícil y muy distinta. Ah, pero usted se nota que usted sabe. Yo soy vendedora. ¿Qué vende? Productos esotéricos. Venden sales y velas y entras. Sí. Sí. Yo quiero una vela para sacarme el karma porque tengo mala suerte. Yo. Ya. Sí. Estamos en Monjita 664. Sí, es que me da vergüenza, por eso llamaba, porque a mí la gente me molesta mucho como hablo. Ya. Mí. Entonces, yo diría, si usted me puede tirar la carta a mí me dice, usted me dice qué hago yo, por qué soy así yo, por qué nací así. No, yo no puedo hacer eso, yo no puedo decirle porque yo no veo el tarot, señor. ¿Tú no veías el tarot? No. Entonces, ¿quién lo ve? ¿Tú no eres? No. Viene una persona más tarde. ¿Más tarde? ¿Cómo se llama esa persona? Tiene que llamar más tarde, pero ella no atiende por teléfono. Tiene que venir a verla nada más, entonces, desgraciadamente así. ¿Para qué ponen teléfono entonces? Ya, chao. Ya, no. No, guapo. No en el mundo.